Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire, en nuestra nueva emisión ya de este año 2007. Sean bienvenidos todos a este espacio. Saludamos especialmente a nuestras comunidades hermanas en los Estados Unidos, en el centro del país, allí en Querétaro y en el norte, en Saltillo, donde también nos escuchan, en Panamá y más allá de las fronteras que tenemos nosotros conciencia en este momento. Quédense esta noche, el tema es muy importante y muy bonito. Es el tema llamado La Pareja, que varias ocasiones nos han pedido que hablemos de ello. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire, comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Hola amigos, buenas noches. Ya estamos aquí iniciando esta transmisión del tema de la pareja que nos habían pedido anteriormente. Mandamos un saludo muy cordial a Blanca. Blanquita, que esta ocasión no nos puede acompañar. Se le atravesó por ahí un inconveniente. Tampoco, tristemente, nos está acompañando nuestro teólogo de cabecera, Álvaro Olvera. También no pudo llegar, pero por supuesto que nos acompaña en el corazón tanto él como Blanquita. Miguelito, que tampoco ahorita está presente, pero quien sí está presente en los controles técnicos es el Conejo Valentín. Y también está nuestro querido amigo Charlie, de la Medalla Milagrosa. No, es de la Purísima. Ah, perdón, corrección, de la Purísima. Bienvenidos todos esta noche. Vamos a comenzar entonces con el tema. Nos acompaña muy en especial para tratar el tema esta noche nuestra amiga Aurora. Aurora Villegas, ella es psicoterapeuta, tiene estudios en psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente cursa unos estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, Aurora. Buenas noches. Bien, para comenzar a tratar el tema de la pareja, creo que lo importante sería iniciar cómo se define la pareja en general. ¿O qué nos puedes tú decir al respecto? Bueno, hablando ya en la contemporaneidad, la pareja se define como la decisión de caminar junto al otro. Ese otro que puede ser, en la manera contemporánea, alguien de nuestro mismo sexo o alguien del sexo opuesto. Y se entiende entonces pues como esa decisión de caminar con alguien, no por imposición, sino por plena convicción. Ay, una definición muy directa. Normalmente cuando nosotros usamos la palabra pareja, cuando vamos creciendo, inmediatamente nos imaginamos el matrimonio, nos imaginamos hijos y nos imaginamos la figura de la mujer, la novia vestida de blanco, una ceremonia religiosa y también dependiendo cómo cada quien hayamos crecido, pues ya será la casa, el lugar, si la mujer se dedica al hogar, si el hombre se dedica al trabajo. En todo esto, ¿dónde entra la pareja? ¿Cuál ha sido el concepto que se ha manejado de pareja? ¿Hablamos a nivel religión? ¿Hablamos a nivel sociedad? ¿Hablamos a nivel estado, donde cada quien vive? tomando en cuenta que este programa nos están escuchando no nada más en México, sino también en Centro, Suramérica, en Estados Unidos, en otros países que a veces nada más nos damos cuenta por el internet, hay las manchitas en el hemisferio, en el mapa que nos aparece, de qué lados. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Nos hablaste ya de una identificación, de un concepto, pero ahora, ¿qué nos puedes hablar de lo que dice el colectivo que es la pareja? Bueno, mencionaste tres planos: iglesia, estado y sociedad. Podemos hablar de una definición. La definición primera que yo te doy es hablando desde la contemporaneidad, porque si aterrizamos a la realidad, vemos que el modelo tradicional de pareja que nos han impuesto cuando niños, tú hablabas que el vestido de blanco, que si el hombre trabaja, etcétera, ese modelo, aunque oficialmente se sigue planteando, hemos visto cómo ha perdido vigencia. Entonces, si ha perdido vigencia, tenemos que hablar de los modelos tan diversos de pareja que hay hoy en día. Ciertamente podemos hablar a nivel iglesia de un modelo de pareja hombre y mujer, porque si hablamos desde el catolicismo, pues bueno, se habla de cómo hay que perpetuar la especie, de cómo también de la pareja que se une y forma una familia, pues sigue habiendo, crece la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Desde este punto de vista hablamos de una pareja heterosexual que por convicción hacen una familia. Desde el punto de vista del Estado, ahí podríamos hablar, y bueno, también en cuanto a la iglesia, de las cuestiones de género, porque si hablamos de pareja solamente como hombre y mujer, de una pareja heterosexual, que es la que reconoce o está institucionalizada, pues bueno, también esa pareja lo que permitió o por lo que se fue fomentando es para organizar la sociedad. Si observamos así en la vida cotidiana, en la organización de nuestra sociedad, el género permitió organizar la sociedad y desafortunadamente para las mujeres el género también nos fue quitando mucho poder, colocando el poder principalmente en la figura del hombre. Entonces, bueno, desde ahí, desde Estado e Iglesia, hablamos principalmente de una pareja heterosexual, como las reconocidas. Y si hablamos de sociedad y lo vemos tal cual, pues bueno, podemos encontrar diferentes tipos de pareja. Hoy día hay muy diversas, que aunque no se reconocen oficialmente, lo cierto es que están. Y si están, pues también necesitamos hablar de ellas y de las diferentes maneras que se van dando la organización entre ellas. Porque entonces ya no hablamos de que si el hombre es proveedor y la mujer se dedica al hogar, de que si el vestido de blanco, de que si la crianza de los hijos. Entonces hablamos entre que si tú y yo hemos decidido compartir un caminar, ¿cómo vamos a organizarnos la vida para que sea plena? Para que esta decisión que tomamos de caminar juntos pues nos lleve a un crecimiento y a un disfrute de la vida. Es lo que te puedo decir de manera general. Muy bien. Antes de continuar, le recordamos a nuestros amigos que este podcast lo pueden escuchar a través de podsonoro.com, el enlace que tenemos en nuestra página web, y también tenemos un correo electrónico disponible donde pueden hacer llegar sus dudas, preguntas, comentarios, felicitaciones o quejas también. Todo es muy válido. Hablando entonces ya, Aurora, de las cuestiones de género. Hoy en día, por toda esta noticia que se ha vivido en México, especialmente en Saltillo, al norte de nuestro país, y aquí en la Ciudad de México, que se han dado ya las uniones de pareja, o está en vías de esto, ¿verdad? El camino de la legalidad, que se llama, para que el Estado reconozca las uniones más allá de hombre-mujer, según esto. Vamos a tener posteriormente quizás un programa donde hablemos con un abogado, esperemos. Al respecto, ¿es esto nuevo realmente? ¿Se ha dado solamente en este momento de la historia de México? ¿O qué nos puedes decir? ¿Qué has leído al respecto? Respecto a uniones entre personas del mismo sexo ya reconocidas oficialmente. Ajá. Bueno, reconocidas oficialmente sí es la primera vez que se da. Pero que haya relaciones o uniones entre personas del mismo sexo, creo que ha existido desde hace mucho tiempo. porque nuestra misma sexualidad es así, es plástica. Entonces no podemos limitar o restringir, pretender restringir pues la unión entre pareja a solamente un modelo. Creo que ha existido desde hace mucho tiempo y bueno, las mismas investigaciones lo dicen. Lo que pasa es que también por la carga cultural que tenemos, pues no era así tan fácil abrirlo, porque desafortunadamente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues vivimos en una sociedad de doble moral, en la que lo institucionalizado es el catolicismo y además el catolicismo del más, pues en palabras coloquiales, mocho, que pretende dejar de lado una realidad que es muy evidente y que ha existido desde siempre. Aquí en México, pues bueno, se dice de figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera. En el medio artístico, pues sabemos y cada vez se abre más que existe también este tipo. Y yo creo que todos en general hemos oído historias desde niños, que además los niños siempre se dan cuenta de lo que ocurre en la familia, aunque la familia pretenda hablarlo en voz bajita o no verlo, pues siempre escuchamos historias de personas a nuestro alrededor que tenían un tipo de unión diferente con personas de su mismo sexo. Charlie, ¿qué nos puedes tú decir de esto a la luz de tu experiencia, de lo que tú has estudiado, de lo que tú has visto en tu propia experiencia como ser humano? Bueno, de mi propia experiencia muy poco. De lo que conozco de las sociedades de convivencia aquí en la Ciudad de México, falta la reglamentación. Esto es, se aprobó la ley en lo general, falta en lo particular. Yo sinceramente ya no podría dar opinión si no conozco todavía la reglamentación. Normalmente en el Estado mexicano así se maneja o así se ha manejado la legislación. Sale la ley y la misma tiene unos transitorios y normalmente nadie se fija en los transitorios. Mi experiencia actual o mi experiencia reciente es todo el mundo está fascinado, contento, feliz, agraciado porque ahora sí ya vamos a poder. No, siempre has podido, papá. Lo que pasa que no entiendo. No es que ahora sí va a ser reconocimiento. A ver, momento. Reconocimiento, no sé. Está la ley. Hay que leerla. Pero hay que leer también los puntos transitorios de la misma ley. Al final aparecen allí transitorios. Todas las leyes aparecen con transitorios. Esto entrará en vigor de tal fecha. Necesitamos que las cámaras pongan sus contribuciones, etcétera. Todas las leyes lo traen, en específico esta lo trae. ¿Y cuál es lo específico de esta? Faltan las reglamentaciones que cada delegación le vaya a dar, aparte de los aportes que las diferentes bancadas en la Asamblea Legislativa le puedan dar. Yo sí pondría la atención ahí y pondría los focos rojos ahí. Hay que estar atentos al reglamento. Y el reglamento no tarda en salir unos cuantos días. Ahí sí, entonces va a ser el chirriar y ¿cómo es? Y el crujir de dientes. Porque va a ser el desencanto, no es que yo esperaba. Y no, es que está dentro de la misma reglamentación y el mismo proceso de la misma ley. Entonces no sé qué esperábamos. Pero a mi experiencia es eso, se está esperando muchísimo, hay muchísimas expectativas fuera de lo que es la ley de sociedades de convivencia. Fíjate que ahí me gustaría retomar algo que dijo Charlie, que siempre se ha podido. Sí, yo creo que siempre se ha podido porque muchas personas lo han hecho. Yo creo que el paso tan importante para todos como sociedad de que ahora se haya aprobado esta ley, aún con sus salvedades, pues es ya aceptar de manera general en la sociedad que está la realidad de otro tipo de uniones. Y bueno, que además no solamente es para uniones de personas del mismo sexo, sino también para personas que, por ejemplo, en su vejez o en su soledad deciden compartir la vida con alguien y dar ese reconocimiento a quien va a compartir la vida. Yo creo que ese es un paso para todos. Aún pues las salvedades que están pendientes, creo que es un paso para todos el pues eso, mirar ya que la unión de dos personas va más allá del género, que va más allá de la diferenciación biológica. Eso es lo único que quería resaltar. Bien, en días pasados Charlie nos comentaba en pláticas coloquiales que habíamos tenido que él se había dado cuenta de este aspecto de la nota que salió en los periódicos, en los medios, que por fin se dio la primera reunión entre parejas del mismo sexo en Saltillo. Saltillo es una ciudad que está al norte del país, donde por cierto tenemos una comunidad hermana, allá con Monseñor Vera. Y decían que por fin dos mujeres se habían casado. Algo nos había comentado Charlie de que reparáramos en el detalle de que no era un matrimonio como tal, sino que era un contrato social, como decías, Charlie. ¿Podrías ahondarnos en eso? Es un contrato social, sí, así es. Nada más. ¿Qué esperamos a diferencia, supuestamente, aquí en el Distrito Federal? Es distinto, es totalmente distintas las formas, los contenidos también, la estructura legal también es muy distinta, muy diferente. Ahora sí ya nos podemos casar en Coahuila, no, si algo tiene es que cuida la figura que se tiene como tradicional del matrimonio y lo especifica. A diferencia de las sociedades de convivencia de aquí en la ciudad, en Coahuila sí tienen esa pequeña diferenciación. Y es un contrato civil, una sociedad, nada más. Pues como pueden oír, amigos, ya estamos dando un adelanto a lo que es el tema que queremos tratar posteriormente de esto de las sociedades de convivencia. Hay una pregunta muy importante que siempre que hablamos normalmente de pareja relacionamos a sexualidad, como decía hace rato Aurora, y hablamos de los modelos que hay de esta misma. Pero a todo esto hay algo muy común que se da a raíz ahora que estamos en el mes de febrero, que es esto del amor y la amistad. Pero eso lo hablamos ahorita regresando del corte. No se vayan. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides. Nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El odio con sonrisas. Qué fácil. La música que estamos escuchando es de magnatum.com y no saben, son los últimos hits es lo último que se está escuchando en las discotecas suburbanas y en los suburbios de, no, subterránea de Rusia, no, en Rusia. Son coro de monjes de Kiev, música rusa, bien ad hoc. Bueno amigos, dada el dinamismo que siempre llevamos en nuestro programa, pues ¿qué creen? Que ya llegó Panda, que diga ya llegó Blanquita. Hola, hola a todos los pandanautas. No, los podcastnautas, buenas noches, aquí llegando. Y pues bueno, yo te quiero dar las gracias, Aurora, por... Es un honor, haber venido y estar escuchando tu sapiencia. ¿En qué? Pues ahorita nos quedamos en esa relación que veíamos de lo que es la pareja, la sexualidad, los modelos que ya habíamos visto que se ha tenido de la pareja, los evidentes que son los apoyados por lo que es iglesia, estado, sociedad, que es la pareja heterosexual. Ya habíamos hablado de que se han dado otras parejas y no es de que se trata de que ahora que se da la ley de sociedades de convivencia, como nos decía Charlie, ya por fin vamos a poder, no, siempre se ha podido. Una cosa es el que se puede y otra cosa es lo que legalmente, lo que hay un reconocimiento de por medio hacia esto. Veíamos también como resumen de que una cosa es la protección que da el Estado a la pareja institucionalizada como tal y por qué surge ahora tal cual pues los contratos sociales, los pactos civiles, las sociedades de convivencia en general. Y a todo esto, pues la introducción a lo que muchos llaman que es el pegamento de la llamada pareja, el amor, el concepto del amor, esta idea que tenemos hoy en día del amor, esto de por ti yo doy la vida, sin ti yo no quiero la vida, tú eres todo. ¿Qué nos puedes hablar, Aurora, al respecto de esto del amor? Bueno, dices que es en el mejor de los casos el pegamento. Digo que es en el mejor de los casos porque pues no siempre es así, es lo ideal que sea, ¿verdad? El pegamento, el amor, el romance en el mes de febrero y etcétera, pues aquí entra como siempre, así como la necesidad también que tenemos como seres humanos de esa afectividad. Yo creo que es muy bonita pensarla así cuando lo pensamos como adultos. En el otro aspecto que me mencionas de que yo por ti doy la vida y que demás, bueno, yo creo que sí, es cierto, y esta es una comunidad religiosa. Y bien, retomando algunas palabras del Evangelio, ciertamente, para amar, o el amor más grande, pues es el que nos muestra Dios entregándonos a su Hijo único. Y creo que ese es el modelo de amor en el que sería el mejor que cifráramos nuestras relaciones, no solo de pareja, sino de familia, de amigos, etcétera. En cuanto al amor de pareja, yo creo que es bueno irlo prefigurando como algo maduro en nuestras mismas relaciones. Realmente siento por ti algo que me hace amarte así, como eres completito o completita. Realmente siento por ti esto que me hace mirar de ti lo mejor y sacar también de mí lo mejor, o es que nada más estoy queriendo compensar eso que yo no tengo, queriendo cubrir esos vacíos que voy dejando y postergando. Entonces, bueno, el amor como una definición, pues nos podemos encontrar muchas. Yo creo que el amor se define así en breve y sin ser demasiada yo científica, porque ni se crean que soy muy demasiado científica. Yo creo que el amor es esto pues que nos mueve a ir en busca del otro. Y desde el Evangelio es lo que Jesús hizo. El amor nos hace salir de nosotros mismos para salir de ese, si queremos, egoísmo, de ese individualismo, y tener la humildad de caminar con el otro, la paciencia y la alegría de saber que el otro está ahí por el simple hecho de ser el otro, alegrarnos. Esto que nos comentas, Aurora, es sumamente bello, pero aparte de bello, yo lo situaría, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando o de nosotros mismos, creemos que es un poco idealizado, ¿no? Sí. probablemente muchas de, bueno, yo conozco, yo doy gracias porque conozco muchas parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, que tienen todos estos vínculos de los que tú nos hablas y que comparten esta creencia de lo que es el amor, ¿no? Lo digo como creencia porque es todo un arte, toda una configuración, toda una obra para crearla, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje tenemos de las parejas tanto heterosexuales como homosexuales que realmente viven bajo esta dinámica y no bajo la dinámica que yo creo que varias y varios de nosotros conocemos, que es los celos, el egoísmo, no sé, la traición, la mentira, el dejar de ser uno misma o uno mismo para darle toda la cabida a la otra o al otro y entonces empezar a dejar de ser yo, ¿no? O empezar a ser demasiado dependiente de la otra o del otro, ¿no? Tú misma lo acabas de decir, ser dependiente. Si estás necesitando ser dependiente, entonces no estás siendo adulto. El niño necesita de un brazo que lo ayude a caminar mientras es niño, mientras sus huesitos todavía no están firmes para sostenerse él mismo. Cuando el niño ya está firme, o como diría mi madre, macizo, camina él solo. Si tú como adulto estás buscando a alguien de quien colgarte, porque la dependencia es que te vas a colgar. Si estás buscando a alguien de quien colgarte, pues mejor revisa, porque entonces quiere decir que no te tienes completo. Yo creo que como seres humanos, como seres integrales, mente, cuerpo y espíritu, necesitamos la afectividad. El ser humano no puede ir solo. Pero es muy diferente que tú busques al otro para que vengas a colgarte de él y entonces sacar ahí todo lo que traes arrastrando de lo que no tienes conforme contigo y con la vida, a que tú decidas caminar con ese otro porque quieres compartir lo que tú tienes de plenitud. Porque en el caso contrario, entonces sí hablamos de celos, de envidias, de traición, de que ahí sí entra el que si me dejas me mato. Sí, ciertamente, si lo puedes decir, es... Compa mismo. Como ya habita. Ciertamente, lo puedes ver como un concepto idealista. Pero si estamos hablando del amor y teniendo en cuenta el contexto de la comunidad que es católica, creo entonces que ustedes buscan ese amor del que habla Jesús, más allá de las definiciones científicas o teóricas que podamos tener, porque además el amor es más allá de lo científico y de lo teórico. El amor simplemente brota. No lo puedes encapsular en un concepto. No lo puedes limitar a un concepto. Claro. Charlie, ¿qué nos puedes comentar? Solo una constatación de estas enfermedades. Ya. Es bien curioso en este ambiente, cuando se ve, por ejemplo, en las revistas de contactos o en las páginas de búsqueda de pareja y todo esto, busco mi media naranja, busco mi complemento ideal, y hasta hay una canción así bien... Sí. Yo no lo quería decir, pero sí. Pero filósofa, sí. Face. Sí. Me complemento mi media naranja. Mi media naranja. Yo te quiero sin cruzar palabras. Qué profunda. Y o me encuentro con amigos de radiantes, la cara de felicidad. ¿Y qué te pasa? Es que ya encontré a mi media naranja. Ya encontré al amor de mi vida. Bueno, nada más es constatar también que en este ambiente se da estas enfermedades. En este ambiente y en todos los ambientes. Yo creo que ahorita mucho de esa necesidad que estamos teniendo en general la sociedad de tener relaciones, de tener alguien con quien a veces no caminar, desafortunadamente, digo, aquí lo digo de manera muy poética y muy idealista, como dijo Blanca, caminar con alguien y compartir con el otro mi plenitud, pero desafortunadamente muchas veces nada más lo buscamos para tener el goce de la noche, y entonces ahí es donde se derivan todo lo demás, porque también ante la incertidumbre que plantea la sociedad actual, yo creo que todos necesitamos poder sentir que hay alguien más que me haga esta vida menos incierta. Y en cuanto a lo que planteas del ambiente, créeme, eso es algo generalizado, heterosexuales, homosexuales. Ahorita es algo que se está dando las relaciones de consumo, porque nuestra misma cultura ahorita es así. Nuestra misma cultura es consumista. ¿Hasta en el amor, entonces? Pues claro, trastoca. Y hay que ver simplemente, de hace 2 o 3 generaciones atrás, las relaciones eran más duraderas, las etapas de vida eran más definidas. Ahorita simplemente veámoslo en los que tenemos sobrinos, porque hemos visto ese cambio. Simplemente las edades que tenemos nosotros ahorita, los chicos que tienen ahorita 5 años, ¿cuántos de ellos, cuántas de esas familias permanecen unidos padre y madre? ¿Cuántos? Hay niños que no saben ni siquiera quién fue su papá. La relación fue nada más una noche o unos meses en lo que duró el enamoramiento, no el amor, que eso sería padre que ahorita hablemos, porque una cosa es enamoramiento y otra cosa es amor. El enamoramiento así, ¡ah!, nos saca así como que toda la euforia, e incluso hay investigaciones que dicen que el enamoramiento provoca en el cerebro el mismo efecto que te provoca una droga. Y es por eso que muchas personas cuando termina ese efecto de la euforia, de que tú eres el amor de mi vida, de que cuando termina ese efecto ya empiezan a ver al otro tal cual es, entonces sí. Que le huelen las patas, que dejó la ropa tirada a un lado de la cama, que no la voltaste. O más allá, ¿no? O tantito peor, que era manipulador o manipuladora, etcétera. Que se comió tus chicles, tus chocolates. Estaba una madre. Lambo. Sí, entonces yo creo que eso también es tenerlo en cuenta. Mucho de lo que vemos en el mes de febrero alude más al enamoramiento, a las cartitas de los ositos y los peluchitos y los corazones, y etcétera. Yo creo que mucho de lo que vemos aquí, en particular en México, en el mes de febrero, es enamoramiento. ¿Qué digo? Está padre, todos necesitamos de una dosis en algún momento. Claro. Yo creo que lo padre es tener los pies en la tierra y en nosotros mismos para ver hasta dónde ese enamoramiento, que es así como efímero, y hasta dónde es amor, porque el amor nos pide mucho más que el enamoramiento. Otra pregunta que me salta en este momento es, ¿por qué no hablamos del amor? O sea, en casa no nos hablan del amor. Fuera cachondería. Sí, o los amigos o las amigas llegan a contarte su ligue, su amor, su novio, su novia, pero nunca realmente llevamos una cultura del amor. O sea, ninguno de nosotros creo que en su casa le dijeron, a ver, mijo, te voy a explicar qué es el amor. El amor es bla, bla, bla. O sea, no, a lo mejor nuestros padres nos dijeron que era un encuentro sexual o nos hablaron de sexualidad, pero nunca desmenuzamos el concepto amor. Yo creo y soy de la idea que para llevar una relación o para enamorarte o para estar con alguien, es importante hablar del amor, estudiar al amor y conocer al amor, porque en ese sentido llegaremos preparados y no serán simplemente chispazos o mechas encendidas o cosas prendidas que a la corta probablemente no lleven a mucho. Ay, el amor de mi vida. Pues dejando en el aire un poquito esto del amor de mi vida flotando, nos vamos ahorita a un corte, pero regresamos inmediatamente. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo, al aire. El odio con sonrisas. Qué fácil. Ya estamos de regreso, amigos. Les vamos a recordar la línea directa que tenemos para que se pongan en contacto con nosotros. Un teléfono que parece hotline porque lo tiene el conejo. Pongan atención. En la Ciudad de México, si quieren llamarnos, por favor marquen el 044-55-1657-2961. Si están en el interior de la República Mexicana, marquen el 045-55 y el número que es 1657-2961. Si nos quieren llamar fuera de nuestro país, esas personas que nos oyen en España, allá en Ghana, que ahora nos dimos cuenta que desde África nos están escuchando, pues tienen que marcar primero el número para salida internacional en su país, después la clave internacional de México que es 52, agregando 1-55 1657-2961. Continuamos con el tema de la pareja. Nos habíamos quedado en esto del amor, el enamoramiento, la afectividad de la cual todos estamos necesitados, un poquito quizás de esta dosis. Ya en un podcast pasado, Álvaro nos hablaba de lo que era este concepto de enamoramiento, del amor, que no es muy antiguo que digamos. Esta es más que nada una idea shakespeariana que venimos arrastrando en nuestra modernidad, pero que más que nada la pareja se da como en este entorno para perpetuar la especie, para repartir, dejar herencia, etcétera. Pero ya en la modernidad que estamos alcanzando hoy en día ya hablamos de esto, de quizás de nuestros sentimientos, de esta afectividad, de la adultez que nos comentaba Aurora, que es cuando quizás dejamos de ser niños y buscamos entonces ya con quién caminar un tramo de nuestra vida, lo que conceptualizamos que es nuestra vida, y buscamos con quién se esté compartir. Nos comentabas, Aurora, que esto no es nada más del ambiente gay, del ambiente homosexual, que no nada más estos que vemos, a veces vemos, decía Charlie, como patologías del medio gay, también se da por todas partes. ¿Qué nos hablas de esto, de esto que veníamos hablando hace rato de, híjole, si no encuentro mi media naranja, no soy completo? El amor nos hace completos, la pareja nos hace completos. Desde la iglesia, cuando hablamos de orientación vocacional, nos hablan de los estados de vida. Y siempre nos asocian pareja con matrimonio. Uh-huh. Sin pareja, soltería, celibato. ¿Qué hay de esto? ¿Qué nos puedes hablar? Hace rato dijiste una palabra que creo es muy importante para hablar del amor. Sentimientos. Y yo creo que en esta cultura, como hablaba yo hace rato de consumismo, nos llenan tanto de información que nos vamos olvidando de identificar quiénes somos. El saber quiénes somos es un sentimiento de identidad, así como existen otros sentimientos. Entonces, si ni siquiera nos damos espacio para definir y reconocer nuestros sentimientos, ¿cómo entonces pretendemos salir a o completar el caminar con otra persona? Me preguntabas de que si es generalizado ahora el tipo de relaciones tan frecuentes, el estar buscando en el otro, la compensación, etcétera. Sí, sí es generalizado, encende tantito las novelas de los canales comerciales y mira el tipo de amor que te plantean. Siempre salen personas ahí súper arregladas, con un discurso además muy gastado, de celos, odio y envidia, donde creo que lo último que queda es el amor. Entonces, sí es algo, yo considero que es algo muy generalizado en todos los ambientes, precisamente porque en este tiempo en que nos ocupamos tanto de consumir, de tener y no de ser, como dijo Erich Fromm, pues estamos así como queremos tener lo más actual, así como queremos estar siempre comparándonos con lo que tiene el de al lado, pues también en eso le entramos a consumir relaciones. Y muchas veces también porque se vuelven algo adictivo. Si hablamos del enamoramiento como un efecto que nos mantiene así como adormecidos, como un poquito fuera de la realidad, pues a veces necesitamos de esa dosis también de estar fuera de la realidad, porque a veces la realidad puede ser muy difícil de enfrentar. Digo, y así como podemos usar sustancias para enfrentarnos o evadir la realidad, mejor dicho, también usamos relaciones de uso, precisamente. Claro. Rosalba, Emilia, Josefa, regrésame la sortija. Vende caro tu amor, aventurera. ¿Qué tan importante es que una persona, antes de relacionarse con otra, tenga en cuenta que su proyecto de vida, ella o él, deben sentirse realizados, completos, tranquilos, para iniciar una relación? Porque a mí me parece que luego ni estamos preparados, ni tenemos la menor idea de a dónde vamos a ir a meternos o con quién nos estamos metiendo, y hay algo extraño, ¿no? O si no, esto de que están con una persona, terminan con esa persona y brincan otra relación, no se dan ni siquiera un tiempo de estar solos o solas para cerrar ciclos, para conocerse, para emprender una nueva conciencia, ¿no? Sino que brincan de una, luego otra, luego sigue la otra. Total que es gente que nunca ves que pueda estar sola, sino que hay un constante una constante búsqueda por necesitar a alguien. ¿Qué tan necesario es que nos conozcamos primero nosotros mismos y que estemos bien nosotros para emprender una relación y decir, pues ahora sí, me voy a aventar? Pues yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental porque si no te conoces tú, si no te tienes tú, entonces lo que le vas a pedir al otro es que él haga por ti lo que tú no haces. Que él te dé la alegría que no tienes. Que él o ella te venga a llenar los huecos de lo que tú no has podido o no has querido enfrentar o no has querido tomar de la vida. Yo creo que es fundamental. Hace rato también, antes de irnos al corte, preguntabas que cómo hablar de un modelo de amor ya como adultos para buscar parejas, y algunas veces en el seno familiar no se nos habla de ese tipo de amor, sino se nos habla del amor de pareja como la sexualidad, por ejemplo. Yo creo que todos hemos visto el amor. Yo creo que todos los que hemos tenido algún medio donde se nos dio una comidita caliente, o nos cambiaron un pañal, o nos atendieron cuando teníamos fiebre en la noche, vimos el amor. Yo creo que desafortunadamente, sí, en así en generalizado, muchas veces hablamos nada más del terreno sexual, como hoy anda tanto de moda. Pero yo creo que si también queremos nosotros como adultos, no responsabilizando al pasado de que, es que yo no lo vi, es que a mí no me lo contaron, etcétera. Yo como adulto me aterrizo tantito y recuerdo esos pequeños detallitos, ahí encuentro el amor. Y si yo como adulto también hoy miro lo que me rodea y puedo comprender que no nada más es lo que hay, el amor barato que nos venden, esa erotización, esa sexualidad así, de consumo, también encontramos ese tipo de relación. La cosa es que la queramos mirar. La cosa es que verdaderamente tengamos esa intención de mirarlo. Porque si no, pues si te sigues, te puedes seguir excusando en que, o la gente se puede seguir excusando en que es que yo no lo vi, es que yo no me, a mí no me lo enseñaron, es que a mí no me hablaron así del amor. Porque yo creo que la gran maravilla que tiene el ser humano, pues es esa inteligencia también, que nos permite ver que hay otras formas. De esto que nos estás hablando, Aurora, hablábamos de lo que buscamos, de los anuncios, decía Charlie, de los anuncios, los clasificados que hay en los periódicos, en algunos periódicos, en algunos semanarios impresos, en la internet, que es tan popular ahora, para buscar la pareja. Es muy típico los anuncios, que vemos, comienzan diciendo, me gustan las flores, los paseos, ¿puedo ser yo quien estás buscando? Atrévete, llámame. Si jugáramos un poquito, me pongo a pensar, como para darle directrices a alguien que nos esté escuchando, porque puede pasar y se siente muy desesperado, primero, o desesperada, ajá, ¿verdad? Que quiera buscar una pareja, que vamos a jugar un poquito a esto. Como dar una pauta, ¿cómo sería un anuncio que pudiésemos poner en un clasificado? ¿Un anuncio desde qué perspectiva? Que estoy buscando a alguien, así. ¿Un anuncio como los que ya hay o un anuncio diferente? No, un anuncio yo creo que diferente. ¿Qué nos puedes tú decir? ¿Cómo sería un anuncio real y no un anuncio de telenovela o de película? O de, por así decirlo, ¿no? Soy candente, llámame. Bueno, eso es un anuncio real. Sí. Vaya, ¿no? Pues sí. Híjole, ¿qué te puedo decir? Soy gordo, me huelen las patas. Charlie, ¿qué rojo en la noche? ¿Qué dirías? No, para empezar a mí se me haría ridículo. Sí, es real. Si se pone un anuncio, pues es que no, hay algo que no me funciona. Y ¿cómo algo que no te funciona? Pues sí, algo que no me funciona y entro en esta dinámica de búsqueda de lo efímero, de lo, no sé, de lo común, porque por eso se me hace ridículo. Ridículo. Yo he conocido gente que puso un anuncio y que le resultó. Y que le resultó, llevan muchísimo tiempo viviendo juntos, ¿no? Entonces, yo creo que clasificar en decir, bueno, es que si ponen anuncios es que algo le falla, pues a lo mejor la persona en su momento está desesperado o desesperada y pues en esa búsqueda, pues encontró a alguien, compatibilizó con alguien y realmente se dieron cuenta que tenían un proyecto. O cada uno tenía su proyecto y en algunos momentos logran empatarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que tampoco podemos encasillar lo que, dónde buscar el amor, alguien me comentaba un día, bueno, pues es que yo lo encontré en el metro, ¿no? Y para mí sí. Puede, como mujer, puede sonar muy escandaloso y decir, ay, qué asco, qué feo, ¿no? Pero a lo mejor a ellos les resultó y tienen una relación duradera y no soy yo quien para encasillar la relación de cada persona, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es muy cierto que el amor llega donde menos te lo imaginas y cuando menos te lo imaginas, en esto que decías de que alguien, por ejemplo, que lo encontró en el metro. En cuanto al anuncio real, real va a ser como tú lo escribas, en el sentido de que, bueno, si escribes, me parezco a Britney Spears y... bueno, ya desde ahí tú misma te estás engañando. Sí, hay como... Tengo cara de Frida Kahlo, cuerpo de Diego Rivera. Faltas el profesor. Porque igual yo conozco gente que se conocieron a través de así de puntos de encuentro y se escribieron y llevan años de casado e hicieron muy buenas uniones. Exacto. Hablar del amor entonces nos lleva a un mar de posibilidades, pero infinito. Sí. Diversidad. Diversidad, como lo es nuestra comunidad católica. Aurora, ¿nos traías por ahí unas referencias bibliográficas, unas posibles lecturas? Ah, sí, Nos puedas aquí recomendar a nuestros podcastnautas. Sí, referente a lo del género, en esto de hablar del género como algo que organiza nuestra sociedad, un artículo muy interesante desde el punto de vista de la antropología sobre cómo se fue pasando de la horda bisexual a la actual diferencia de géneros en hombre y mujer, o bueno, en femenino y masculino, perdón, porque hombre y mujer es la diferenciación biológica. El artículo es de Cucchiari, se llama La revolución de género y la transición de la horda bisexual a la banda patrilocal, los orígenes de la jerarquía de género. Este artículo lo pueden encontrar en un libro de Marta Lamas, un estudio, perdón, de Marta Lamas, que se llama El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, y lo pueden conseguir en la Biblioteca Central de UNAM. ¿También lo podrán tener en el armarioabierto.com? No te sé decir con seguridad, porque este es parte de un programa universitario de estudios de género, que está en UNAM. No te sé decir con certeza si está en el armario. Pues bueno, sirva como invitación a las personas que nos están escuchando, si desean tener esta información, que se pongan en contacto por si no les es posible conseguirlo. La UNAM tiene mucho material en línea hoy en día, pero no sabemos si esto esté disponible, pero que sirva como un buen pretexto, quizás una lectura interesante, que se pongan en contacto para conocer un poco más de este artículo que nos estás mencionando. De hecho, si van a UNAM, tal cual al edificio del PUEC, que es donde se hacen los estudios de género, ahí van a encontrar material muy interesante y muy actual. Okay. Sí, pues ya lo saben, amigos, no dejen pasar esta oportunidad de, bueno, si ustedes pueden ir a visitar Ciudad Universitaria y de ahí entrar al PUEC, o si no, buscar este artículo que ya nos dijo Aurora que está en la Biblioteca Central de la UNAM, pues no dejen de hacerlo. Y, pues bueno, se nos está acabando el tiempo, pero... te queremos agradecer tu participación y estamos esperando, ansiosos que llegue la oportunidad de tenerte de nueva cuenta en esta mesa. Gracias. Juanitos, ¿les recuerdas a nuestros amigos los teléfonos y el correo y a dónde pueden dirigirse con nosotros? Bueno, nada más rápidamente. Por favor, para rapidito, porque el tiempo ya se nos está acabando, busquen en el Google, en el buscador del Google preferentemente, o en Yahoo también, Comunidad Vino Nuevo. Den enter en la casilla y automáticamente les vamos a aparecer. Mucha información que está ahorita al aire, que hablamos de ella en nuestros podcasts y demás, se está poniendo en línea. Hay una serie de escritos de todo lo que aquí hablamos. Nuestra página web se está renovando constantemente. Tenemos ya la sección en inglés. Y el teléfono rápido para la Ciudad de México, 044-55-1657-2961. Nos despedimos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, pues también muchas gracias. Saludos a la Rata Valdivia y al Chocolate. La sublime música que escuchamos en esta ocasión, Los Monjes de Kiev, música rusa. magnatune.com. Muchas gracias, Aurora. Gracias por invitarme y bueno, sí, me dará gusto estar en otro espacio con ustedes. Gracias. En los controles, el conejo. Y esto fue Comunidad Vino Nuevo al Aire. Estamos para servirles. Nos vemos en la próxima ocasión. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Olvídate de tus miedos, aquí estoy muy cerca de ti, descansa, amor mío.